Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. FDR Crew, criminales de estilo 2017, street music. Conocimiento de intelecto, rima yo fomento. La vida es dura, pero le pongo huevos. Tú sabes que voy en busca de mis sueños. Activo estoy y en esto me consuelo. Mucha confusión de metas y fusiones. Cambios que abarcan varias promociones. Mundo intelectual, grandes composiciones. Sentimientos encontrados, ambiciones, ilusiones. Quiero apuñalar a mi cuaderno. Me daño la mente y rápido me enfermo. Me dejo llevar de la titi del esfero. Somos los de abajo que empezamos desde cero. Activo el micrófono, que esto recién empieza. Cierra los ojos en la mente que se refleja. Siente la magia que fluye la experiencia. Hasta el final de toda mi existencia. Bueno, gente, bienvenidos a nuestro programa Radio Roots, trayéndoles sorpresas, música de calidad. Tenemos aquí a la falta de respeto. Gracias a la gente, aquí. Mi brother. Bienvenidos, muchachos, vamos a hablar de toda la que es la trayectoria de su música. Las mejores energías para todos los oyentes. Esa es. Respeto en la casa. Buena vibra para toda la gente que se está conectando. Enganchense, que tenemos muchas sorpresas del día de hoy. Esa es, Jen, estamos aquí en vivo. De tus inicios, de cómo empezaste, okay. De la gente que ha trascendido en tu carrera, al ver cómo has crecido profesionalmente, ¿sí? Y personalmente. Personalmente, claro. Con las mejores vibras, tú sabes. Claro, buena onda, buena vibra aquí en Radio Roots. Así que conéctese, tenemos sorpresas, vamos a estar regalando el disco de... La falta de respeto. A la gente que esté comentando ahí, se va a ganar el nuevo disco de La Falta de Respeto, que se llama Atraco Mental. Así que conéctense, vamos a escuchar buena música y ya volvemos aquí en Radio Ruta. No puedes ver, pero no lo sientes, bro. Escribe el alma, no hay prisa, no hay temor. Me di el mazo, estoy para arriba, es que voy. Palpita el cora, claro que hay dolor. Pinte mi lienzo gris, la pinta de color. Mensaje universal, así que siente el calor. Con energía positiva vivo mi vida. Escribiendo tanta letra, quemando sativa. Cuando las cosas no están bien, siempre hay la salida. De los problemas y los fallos de los que querías. Pero no hay pito, solo lo interiorizo. Saco lo bueno de lo malo, impregnándolo en ritmos. No me hago lío, con lápiz y un sonido. Con eso todo lo que quiero está cumplido. Y soy feliz, pues la vida me ha sonreído. Dando sentido a ese tiempo que sufrimos. Metiendo mente a todos los escritos. GG a mi gente, y a continuación les presentamos el tema Sin Descanso, MFA, Mamaco Style, a la falta de respeto a los malditos del barrio, directamente para tus oídos. Gózatelo. El mensaje. Escucha buena música. Abre la mente. Na, na, na. Yeah. rosa blanca. Qué bacán estar aquí con la falta de respeto, música consciente. Esa es. Lo importante, como decíamos, de la música es dar un buen mensaje. Compartir el mensaje con toda la gente. La nota no es competir, es compartir el mensaje. Y es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Tal vez, claro, apoyarse entre grupos. Como dicen también a veces que somos jóvenes, tal vez ese es un error también, que no alcanzamos a comprender para qué mismo estamos trabajando, ¿no? ¿A qué fin llegamos? Eduardo, le presentamos a Eduardo Yandún. Él está haciendo de promotor ahorita de la banda, claro, ¿no es cierto? Sí, aquí intentando hacer que la gente conozca un poco más sobre lo que trata de transmitir el mensaje, la falta de respeto. Obviamente también su música, su trayectoria. Tienen una buena meta y tienen un buen mensaje, se podría decir. Y también he dado cuenta que hay bastante gente que le sigue a la falta de respeto. Y por ese mismo motivo me aferré a los muchachos y dije, aquí no los tengo que coger. Yo no me aferro. Y yo no los tengo que soltar y tengo que llevarlos a conquistar el mundo. Y aparte de eso, no es solo por la falta, sino que también es el mensaje. La música tiene que llegar a todos los rincones del mundo y transmitirse para que se abra la mente. Siempre decir algo. Pues. Claro. Para tener fe en el talento. Eso, claro. En uno mismo, creer en lo que uno piensa, en sus funciones, en sus sueños, en uno mismo prácticamente. Claro, sí, esa es la meta, sí. Y por eso mismo estamos aquí representando el hip hop, la música en sí, para que llegue R-A-P. A las mentes. R.A.P. es la flama, es la llama. Claro, sí. ¿Cómo es? Queríamos conocer igual un poco de su trayectoria. Tal vez mucha gente no conoce de dónde nace la falta de respeto. ¿Quiénes nomás son parte de la falta de respeto? Mira, bueno, yo les voy a contar. La falta de respeto se viene camellando desde hace unos 10 años atrás, en el 2008. Formado por Rubén Mosquera, por Ricky y mi persona Macurrap. Entonces, antes de conformar la falta de respeto, nosotros venimos de grupos diferentes, como Bencho de la Unión Urbana, nosotros de la QS y Johan de los Malditos del Barrio. Entonces, es un junte de agrupaciones y agrupaciones para formar lo que estamos ahorita, ¿no? La falta de respeto, FDR Benditos. Oye, es cierto, y te iba a preguntar, ahora ya lo promocionan a la falta de respeto como Benditos. Me contaban la anécdota, ¿por qué son Benditos, Maco? Claro, nos dimos cuenta, mi brother, que la música es vida. Y entonces nosotros vamos a estar ahí hasta cuando después de que nosotros vayamos. Entonces es la única manera en que nosotros nos vamos a volver eternos. Entonces de esa forma nosotros somos benditos. Y tiene que ver algo con la religión, con Dios. ¿Qué opinan de la religión? O sea, bueno, Dios es como que no lo vemos como religión, sino como que un ser superior que nos da la luz y nos guía el camino en medio de la oscuridad. Yo creo, la verdad, todo es energía, mi bro. Claro, y lo que tú creas, eso es lo que formulas tú y te transmites a ti mismo. Entonces yo pienso, yo respeto mucho las religiones, pero yo creo en mis notas, en mi forma de pensar, en mis dialectos, mi bro. Bacán, estábamos viendo la última producción de ustedes, que es el Atraco Mental. Cuéntenos un poco sobre esta producción, ¿cuándo la terminaron? Atraco Mental, bueno, este Atraco Mental fue grabado donde Generador Records, donde Estevitan García, mi brothers, nos acolitó, son 12 tracks, con los cuales tuvimos colaboraciones con Loco Cuerdo de Colombia, con Chucho Nevilla, con Nasty Kila de Venezuela, con Changaro de aquí y con algunos grupos de aquí mismo. Entonces así se dio. El putas es su cuarto disco, ¿no? El cuarto disco. ¿Y qué sí, tal? Ajá. ¿Y qué tal ese coreo con Loco Cuerdo, con unos monstruos monstruos en cabina? O sea, realmente en Colombia están muchos avanzados más que acá, mi brother. Siempre casi decimos, ¿no? Sí, pero estando tan cerca, pero bien, es un abismo, pero bien, también, estamos ahí de la mano, porque el hip hop es la flama que nos lleva a todos en el mismo camino, así me cacho. Claro. Y ahí está, pues, ese chance de acolitarse también, de ellos poder venir acá, ustedes para allá, cuando hay eventos. Recién estuvimos en un concierto aquí el sábado de Unión de Hemisferios, estuvimos con Cacta Flex, Flex, con Kekovic, con Gemoprode, con algunos, con Mr. Demian. Entonces, los manes full energy, full el mensaje, tienen la luz, tienen la energía. Entonces, ese es el camino. Y eso como estábamos comentando hace un momento. Un saludo a toda la people que está conectada. Rubén Mosquera, Rubén Mosquera, el Marujo de del Nolo. Todas las bendiciones a todos los que están conectados, Ñaños de Cora. Como comentabas tú hace un momento, obviamente allá en Colombia, como que es más abierto esto del hip hop y la cultura, como que la gente es un poco más abierta. Aquí lo que me doy cuenta que nos falta un poco más de conocimiento a la gente, a la gente. Abertura. Más abertura, más transmitir abertura. Lo que se vive, no, claro. No mentir a la gente. Eso, exacto. No andar con la mentira, no andar, exacto, con la mentira. Claro, más que todo igual. Escribe lo que vive, ser real, es ser tú en todo el aspecto de la palabra, no es inventar nada, no es aparentar algo que tú no eres. De ley, precisamente tenía aquí para preguntarle sobre esos términos, de para ustedes, ¿qué es eso de ser real? Entra en el hip hop, ustedes lo hablan en las letras. Claro, ser real. Nosotros somos reales porque hablamos lo que vivimos realmente. No fantameamos. Exacto. No andamos con la mentira. No me invento yo cosas que no he vivido para poder expresar, claro, en mis canciones. Realmente lo que yo cuento es lo que he vivido y lo que he pasado. ¿Y alguna vez no le han...? Es como que escucho las anécdotas de otras personas y yo cojo y digo... Eso. Y no, eso es en sí la vida, ¿no? Lo que te presenta las ocasiones, las situaciones. Claro, y la sinceridad al final te, claro, lleva al éxito, ¿no? Porque andar mintiendo, aparentando cosas... Eres, claro, no te va a llevar a ningún lado, por eso, claro, ellos mismos han creado su trayectoria y tienen su fama y tienen... Y gracias a la gente que se identifica, ¿no? Nosotros, claro, estamos la gente donde estamos, se identifica full. Claro. Es que porque por eso mismo, porque son reales, porque transmiten las letras reales, la gente se conecta. Porque si no hubiera eso, la gente no conectara, no escuchara, dijera, estos manes hablan pura mierda. Claro. Pero ¿y qué tal la acogida que haces en los conciertos con la gente? Cuando tú llegas y te dicen, oh, Macu, tú, o sea, ¿qué tal? Yo me sé tu canción. Y full agradecida a la gente. El aprecio de la gente porque se siente que se identifica con el mensaje que uno hace. Más, claro. Entonces eso es lo que a mí me motiva a seguir continuando a hacer lo que estamos haciendo, no desmayar y sacarle al rap de color al otro nivel, mi brother, que se escuchen en todo el mundo. Es que ese es el punto, llegar a todos los lados del mundo con el mensaje. El punto es el mensaje y como se siempre es la verdad. Me pasé de vida, mi brother. Claro, sabes? Sí. Y por eso la gente se identifica. Y obviamente les agradecemos a toda la gente de la Tacunga que también nos escucha ya. De Yotavalo City también. Claro, sí. Se conecta full respeto allá a la gente de allá también de Ibarra que también nos siguió el día sábado hace 15 días. Full respeto y full saludos de allá. Aquí Macu también les mando un full saludo. Saludos a todos, Diestro, un saludo que nos está haciendo. Ya me siento ahí. Ya sabes que estamos un poquito aquí. No estarás mintiendo. Y no hay chance, chicos, de una capelita. Sí, yo estoy de la sí se va a meter una capelita. Una capelita ahí. Pero hay cualquiera ahí como. Sí, claro que cualquiera. Hago nomás, yo lo escucho. A ver. Me voy a pegar una capelita de un tema que escribí recién. Se llama, exacto, Oh Señor. Oh Señor. Yo te pido, mi Señor, no me abandones en la guerra. Hacer bien sin mirar a quién. Manténme firme donde sea. Que el mensaje llegue como quiera. Que la music no se hizo para cualquiera. Guía mi camino, cuida mi familia. Ahuyenta la maldad y mi mente se eleva. ¿Quién contra mí, mi Dios? Si tú estás conmigo, perdóname, Señor. Pecados cometidos, solo dame la luz. Cuídame de enemigos. Barbe, guarda esto rap. Y yo por esto vivo. Y solo tú sabrás qué pasará mañana. No puede ser mi Dios, cuida mis pasos, soy humilde, siempre voy, mantengo lo que soy, brillo con propia luz, la luz de tu interior. Hey. La luz de Macu. Macu, también es importante no perder la inspiración. ¿Tú nunca has sentido así, que pierdes la inspiración o ya no tienes, claro, ganas de escribir? Claro que hay días oscuros, pues digo que a la gente no le fluye. Claro, claro. Sí. Me imagino. Hay a veces que cuando coges la pluma y quieres escribir, realmente los problemas. Se te bloquea. Estás bloqueado, pero no, realmente yo cuando escribo suelo separar los problemas con la música a un lado, porque ahí está la energía, ¿no? En lo que tú transmites, ¿no es cierto? Claro, bueno. Depende el estado de ánimo que quieras transmitir. Claro. Discernir. Depende de las energías también que te transmite el resto, ¿no? Lastimosamente estamos, creo que en el Ecuador aún competitivamente full crónico. Aquí están con mucha competencia. Exactamente, verdad, mucha competencia, súper decadentes. Imagínate. Tal vez no en tu forma de ver, pero hay mucha gente que te lanza esa energía. Claro, sí, imagínate un ejemplo, verás, el otro día estaba escuchando con unos amigos del bar, yo soy del sur de Quito, estaba escuchando un día un tema de los muchachos. Y viene un man y me dice, no, si se les escucha que ellos utilizan full ecualizadores. Cuando no es así, yo he estado... Claro, no. Y yo he estado con los muchachos en las grabaciones. Cero. Y yo le digo, mira, tú estás picado porque te das cuenta que son producción nacional y suenan bien. Y te picas. Por eso dice que son ecualizadores. Pero si te trajera un man del extranjero y te dijera al man, ay, dijeras, lo lavaras. O sea, no te das cuenta. De ley, eso también. No sabemos aprovechar lo que realmente tenemos aquí en nuestro país. Exactamente. De todas las maneras. Toca tanto valorar lo nuestro. Valorar lo nuestro, muchachos. Claro, es lo primero, sí. Pues, así, ¿me entiendes? Vamos a salir, loco. Exactamente. Si así vamos a ser reconocidos mundialmente. Si valoramos lo nuestro, si comenzamos desde nuestra casa a fomentar la cultura y la educación. Sí, claro. La unión hace la fuerza. Claro, sí. Sí. Y dime cómo fue ese trayecto, porque sé que no empezaste como la falta de respeto. Estabas en otro grupo, en otra agrupación. Claro, eso te decía, nosotros primero éramos QEC, que significa Quito Escuela y Cultura, que hasta ahora yo me siento perteneciente a ese grupo porque fue como mis raíces, donde fluyó todo, ¿sí me cachas? Entonces fue creado con mi panita Stalin, a.k.a. Lexus, entonces con él creamos la QEC, con trucos que en paz descansen, nuestro hermano, con él formamos la falta de respeto, igual, loco. Entonces no se encuentra con nosotros, pero ya sabe que siempre está en la mente bien, y en nuestro corazón. Dejó una marca. Claro. ¿Y eso? ¿Qué tal? Pero ¿y qué tal el trayecto? Las personas que han llegado, las personas que se han ido, porque no todos los que iniciaron que han llegado han tenido que estar aquí. Los que se han ido igual han cogido su destino, han cogido su camino, pero... Nosotros siempre con la mejor energía, ñaño, ¿no? Si te quieres ir, nosotros no podemos obligarte a que estés aquí. Si ni resistirnos. Exacto. Muy bien, exacto. Está muy relajado. En eso tiro las mejores vibras. Exacto. Igual. Claro, o sea, no se le juzga a nadie. Si te quieres coger tu camino, bendecido, hermano. Bien, claro. Pero así como progreso, nosotros no te deseamos del mal, tampoco continuo, queremos que mi bro, el progreso es continuo, aprenderé todos los días. Sí, justo, sí. Y la familia, sobre todo, claro. Si han tenido el apoyo así de la familia, porque muchas veces no hay tanto. Antes, la verdad, no tenía el apoyo de mi ma y de mi pa. O sea, mi pa falleció yo. Ya. Pero mi ma... Gracias, ñanito. Y mi mamá, sí, loco, ahora mamá me apoya full, loco, sí. ¿Cuál fue ese cambio que le hizo cambiar a tu mamá? Es que prácticamente, mi brother, si yo no hubiese elegido la música, yo estaría preso o muerto, mi bro. Porque yo, la verdad, antes yo sí te era un poco mañosín, entonces por ahí, un bandido, sí me cachas. La juventud misma. Las mismas letras de las canciones dicen yo, yo creo que la música me dio el lugar que... Todos me negaron, si me cachas. Claro, pues no sé. Entonces, dice una letra de la canción, así encontré la música, en la música encontré lo que en todo lado me niegan. Así. Escucharán el tema, es muy bueno. Mi música, sí, música. Y por eso mismo, pues tanta gente se identifica con la letra, sobre todo. Y es que porque, como tú decías hace un momento, nos preguntaste que por qué hablamos siempre de la realidad. Porque es la realidad, es el vivir de cada uno, lo que uno pasó, las vivencias. Exactamente. Las caídas, las levantadas. ¿Y cuál crees tú, Marco, que fue tu tema boom, el que te dijo, este es el que va a pegar? Yo no me aferro. Sí. Me identificaron full gente. En realidad, cuando yo lo escribí con Jay casi en la casa y con Johan, nosotros no teníamos así como que la mente de que ¡fum! Fue creado con algo de corazón, lo si me entiendes. Entonces, eso fue lo que hizo que el sin tema, esperar ¡pum! Nada. Exacto, o sea, exacto. Si te pones a crear una canción esperando que sea un éxito... Nunca ha sido así, ¿cachas? Desde el inicio nosotros hicimos la música por nosotros mismos, no más por obtener fama o llegar... Por amor propio. Pero sí es esencial, pues ahora ya es un trabajo y es mi trabajo. Exacto. Entonces realmente tengo que valorar mi trabajo y darme mi lugar. Precisamente es importante también hablar de eso, que los artistas del ámbito del hip hop, o sea, se dividen en muchas cosas, ¿no? Unos hacen eventos, otros son cantantes, otros son DJs. Otros quieren ser cantantes, promotores. Todos merecemos que se nos pague nuestro trabajo. ¿Ustedes cómo ven esta cosa de los eventos, de que a veces hay problemas porque no se les quiere pagar, se maltrata? Porque son panas. Todo el mundo sabe que cuando son eventos del municipio, hay un dinero que te da el municipio, y pues, sino que la gente no lo compra. Parte con todo, obviamente eso lo ven el beneficio propio, el lucro de ellos, exacto, no lo ven, son como no ven que, como para pues, no es por la música, ¿sí me entiendes? Pues, como muchas veces es el dinero, sino no quieres cantar, entonces no hay plata, pero en sí, si no hay plata, nosotros somos los malos porque somos hechos los ricos, claro, no quieren apoyar. Ellos no ven que atrás de un tema, nosotros también pagamos, ¿cachai? Eso claro, no lleva la producción. Obvio. Se paga, o sea, todo, nadie nos graba. Y aparte los también videos, el tiempo también invertido es dinero. Claro, muy importante eso, porque todo lo que tú inviertes en tu trabajo es tiempo de tu vida, claro. Y merece ser recompensado. Claro, claro. Porque tú puedes crear dinero, pero no puedes crear tiempo, Peñaño. Excelente. Estás dando una parte de tu vida en sí, loco. Claro, porque es algo que no se recupera. Claro, y tienes que saber valorar, ¿no? Claro. Bacán. Bueno, estamos promocionando igual el nuevo disco de La Falta de Respeto. ¿Y dónde lo pueden conseguir la gente que lo quiera? En los números telefónicos, en los contactos, pueden llamar al 0987-22-1285, teléfono celular, o si no al 0962-891667, o fijo el 242-2801, o también puedes escribirnos a los correos electrónicos de paulcardenas40@hotmail.com. o eduardoismael24@gmail.com. O directamente a las páginas virtuales, niño. Claro, si no directamente. De una, si no directo en Facebook. En Facebook estamos como como Falta de Respeto. También estamos en YouTube. Pueden suscribirse al canal en YouTube. Canal oficial. Claro, al canal oficial, que es La Falta de Respeto. Los estaremos esperando siempre, promocionando buenos temas, dando buena música y buena cultura. ¿Cachai? Ya sabe, gente aquí apoyando el talento. Apoyen el talento nacional, adquieran el CD de La Falta de Respeto. Y vamos a escuchar un temita. ¿Cuál le ponemos ahí del nuevo disco? Del nuevo disco que estamos cambiando. Simón, vamos a escuchar ahí un temita. Póngale, a ver, presentemos un tema que estamos haciendo, un videíto que se llama Nada Te Llevas, que está a cargo de Mala Influencia Inc., Jan Producciones. Entonces, ¿de qué trata esta canción? Nada te llevas cuando tú te mueras. Nada te llevas, polvo eres, polvo serás. ¿Y de qué te sirve gastar todo tu tiempo construyendo dinero? Eso pasa, se acaba. Lo material, construirlo con la familia, con la gente. Compartir. Eso es lo más valioso, ¿no? Yo también digo, lo que más te llena a veces es no que tengas algo, sino compartirlo con alguien. La gente sabe, pero a veces hay mucho egoísmo. En la propia familia mismo es así. Claro, es verdad, en la propia familia hay mucha envidia, es verdad. Pero ahí está la meta de uno, de ser distinto. Claro, de ser distinto, de mantener siempre tu educación y tus raíces siempre firmes. El no ser igual. Porque todo tiene una raíz, echar el nuevo tema. Claro. Nada te llevas. Nada te llevas. Filas con el nuevo video. Pronto estará en el canal. Suscríbete. No te olvides. Yeah. A cargo de Mala Influencia ahí. Ya estamos en Spotify. Hay gente pila. Así que descárgate el nuevo disco. Escúchala, dale play. Claro, sí. Y la portada. También. Y la portada está loca. Tripeado. Esa foto. Algo más que música. Cuando te mueras. Nada te llevas. Ya. Lo único seguro es que vamos para el hueco. Perdón por mis pecados, a Dios le rezo. Bendice a los míos, los que están presos. Peleándome la vida, le ve el efecto. Cuida a mi familia, yo del resto me encargo. Llegaron los kilos, comenzó el reparto. No me maldicen ni con brujos ni pactos. Rima que impacta como calibres altos, man. Tu vida, con vida, es vida que aumenta el level. ver en otra galaxia con todos los poderes. Una nota loca que mi mente adhiere, vacilando en la nave de jueves a jueves. Venga tu futuro, de todo soy el dueño. Déjame la pista que voy sin freno. En el laboratorio fregando el veneno. El mundo así, cada pungo es mi gueto. Cuando te mueras, nada te lleva. Cosas banales y sus cadenas, cosas materiales, mi frena. Cuando nada se hace fácil, todo lo que anhelo, mis sueños no son gratis. Por eso meto huevos y cojo este lápiz. Mi camino es claro, mi mente se hace ágil. La muerte viene y eso no me entretiene. Lo material no es algo que a mí me llene. Mete mi mente y permite que le eleve. La música se expande en mi cuerpo como un germen. Mi pensamiento se hace más coherente. A los problemas yo los enfrento de frente. Tranquilamente, que cada segundo cuente. Disfruto estar aquí compartiendo con mi gente. Lo único seguro es que vamos para el hueco. Perdón por mis pecados, a Dios le rezo. Bendice a los míos, los que están presos. Peleándome la vida, le ve el esfuerzo. Cuida a mi familia, yo del resto me encargo. Llegaron los gilas, con eso me reparto. No me maldicen ni con brujos ni pastos. Rimas y patas como calibres altos. Ya han pasado algunos años desde que yo llego, el sentimiento lo conservo hasta el día de hoy. Algo despertó y toda mi vida cambió. Y si no fuera rapero, no sé qué haría. Tal vez tendría algunos pensamientos suicidas. Aunque no es fácil, yo nunca me alejaría. Porque en la muerte nada me llevaría. No monten la de locos que nadie es blindado. Estamos cagados, tirando de malos. Por eso en el hueco siguen quemados. El macho pagando por su vida llorando. Sangre, cuida con lo mío, puede que te sale. Nací para morir, si disparas que no falle, prem, prem, prem. Todas las mañanas siempre sale el sol. Portadores de las rimas en vez de metales. Contacto de secretos, vidas de anormales. El juego es sucio, cuídate de los males. Lo único seguro es que vamos para el hueco. Perdón por mis pecados, a Dios le rezo. Bendice a los míos, los que están presos. Peleándome la vida, le ve el esfuerzo. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Yo solo vivo en el presente, así para la maldad que tú tienes en la mente. Porque ya nada es para siempre, por eso guardo todo y lo comparto con mi gente. Yo solo vivo en el presente, así para la maldad que tú tienes en la mente. Porque ya nada es para siempre. Bacán, bacán, y volvemos aquí a Radio Roots. Estamos con la falta de respeto, los benditos aquí. Bienvenidos en nuestra cabina. Y bueno, muchas gracias a la gente también que se está conectando, que está comentando. Saludos a todos ellos. Y Jenny nos va a leer un poco de los saludos y los comentarios. Sí, estamos aquí con la gente conectada. Gracias por unirse, chicos, a todos. tenemos saludos para Clandestino Crew. Yestro Maruja, esa es un saludo. Estamos saludos para Sakisili, que también nos están viendo Sakisili, desde allá. Saludos desde Sakisili. Gracias a la gente loco por sintonizar la radio. No lo vi, sí. Y por seguir siempre la falta de respeto, gracias. De Cora. Tenemos una pregunta, chicos, de Quito Hip Hop, que dice: buenas tardes, amigos. Una pregunta para Maku. ¿Por qué creen que el rap hip hop en el Ecuador no ha fluido? ¿Y crees que los feat fortalecerán el movimiento? Gracias, hermano. Saludos de Quito Hip Hop, antes que nada, Maku. Más que fortalecer al movimiento, me fortalece personalmente y profesionalmente como músico, ¿no? Que somos. Entonces, yo creo que eso de hacer música con otros manes de afuera es... son las barreras mentales que uno se pone. Entonces, yo creo que la música es universal y hay que compartirla con todos. Que se debe, ¿no? Claro, hay que abrirse nuevos horizontes, ¿no? No hay que cerrarse, como decíamos. Claro, pero es que también tenemos que entender que tampoco no todos hacen música bien, o sea, claro. No todos transmiten un buen mensaje. Hay personas que se ponen a hacer música, pero todavía no tienen la inspiración, como quien dice, ¿me entiendes? Claro. Pero el punto es siempre llegar a todos lados. Ser tú y fluir. Claro, ser tú en todos los aspectos. Exactamente. Bueno, muchachos, y un poco de tu influencia, Maku, tu estilo es un poco raga también. Te leíste de gustar el reggae. Sí, cuéntanos un poco de eso. Música reggae, la verdad me... escucho full música reggae, me gusta el dancehall, el reggae. Un ragamuffin. Un ragamuffin, me gusta... un roots así bien pesado, así también. Claro, de musiquita de vida. Pues. Todo eso influencia en tu música. Exacto. No, yo más influencia, yo creo que la mayor influencia Vico C, ¿no? Que tú decís. Oye, qué bien, a mí también. Sí. Vico C, loco. Full. Sí, para todos mismos, Vico creo. C, pero también aquí en Ecuador también tenemos buena escuela, también hay cosas buenas. Sansa Matanza, suponte. Sí, ah, sí, tenemos. Bien, perfecto. Claro, hay que DJ seguir ese nivel, ¿no? Superarlo. Claro. Claro, ya llevarle a otras fronteras, pues. Claro, como extendernos. Se podría decir que también salió, es un, como el del reggae que hace Fercho Puyol, Alma Rasta. Claro. Los manes también hacen buen reggae, así. Claro, roots. Claro, roots. Un buen roots. Mensaje de vida. Claro. Y muchachos, ¿qué opinan de como hablábamos hace poco sobre el apoyo estatal? Como decíamos, de algunos conciertos que son auspiciados por el municipio, el estado. Hay plata que meten. ¿Ustedes qué pero piensan? El municipio mete la plata, pero lo que sucede es que los organizadores, como que en cambio de transmitir el mensaje, se lucran. Solo piensan en lucrar, en cambio de darse cuenta que no es por lucrar, sino que por transmitir el mensaje. Lo que hacen los artistas, lo que hacen los músicos, aprovechan de los músicos para ellos. Del talento. Claro, del talento y del buen talento. Porque imagínate, a veces hasta en los buenos conciertos no invitan a otras personas porque dicen, no, este man ya no le puedo ver la cara para quitarle el dinero, porque ya sé que el man ya no es nuevo. Mira, es el problema. Ya, hay igual problemas. No se organizan bien, suponte en el evento que anterior que estuvimos. Fue vinieron colombianos. Yeah. O sea, pagan a alguien que viene de Colombia para hacerles presentar al último cuando ya no hay gente. Cuando ya no claro. Había nadie. Entonces, no, imagínate, verás. Y les cortaron el tiempo también. Yo creo que también. Eso es la falta de respeto. Mira, venir de Bogotá, mi drobe. De lejos. Y además es un gasto de dinero para los amigos colombianos, porque imagínate, no les pagaron nada. Y aparte de eso, tuvieron todo el día para poderse presentar con la gente ahí, y el organizador no, o sea, no es tampoco que se le tire al organizador la culpa 100%, porque él me di cuenta que estaba solo en cierta parte, ¿no? Pero tendría que haberse conseguido gente para que le ayude, obviamente, organizarse más, porque un evento de esa magnitud, que vengan artistas extranjeros, claro. Uno tiene que organizarse mejor, aunque sea... buscar ayuda más que todo. Claro, y aunque sea, imagínate, no tuvieron ni dónde llegar, dice la gente, sí, o por lo menos, aunque sea... asegurarles de la estadía, ¿no? Claro, aunque sea la comida, claro. Pero y aparte de eso, como que también se enojaron porque no pudieron transmitir el mensaje, que es lo que ellos vinieron. Exacto. No les dieron el tiempo necesario. Imagínate, cachas, que si yo no hubiera hablado ese día, a la falta de respeto la hacían presentar de último, cerrando el concierto. Último, no quieren decir que sea de último, o sea, ya cuando no había gente. Y yo, como te comentaba, yo como representante aquí de la falta de respeto, obviamente yo me puse ahí para que se presentaran a tiempo. Lastimosamente me tocó cortarles el tiempo a los parceros, pero es que tampoco no vamos a pedir, no vamos a perder nuestro tiempo tampoco, porque también nosotros tenemos horarios que cumplir, tenemos cosas que hacer y no podemos tampoco estar esperanzados de los organizadores que nos pongan a la hora que ellos quieran. Por eso nosotros también firmamos un compromiso y firmamos papeles para que se cumplan, no se cumplan. Sí, y obviamente los organizadores y también los hermanos que hacen rap también, no se dejen ver la cara, muchachos. No se dejen, sí, pilas con los organizadores. Un llamado de atención para toda claro, la gente, sí, que para que no se dejen ver la cara, muchachos. Hagan valer ya su, no canten su, gratis, su talento. Ya no canten gratis. Claro, sí, es verdad, es verdad. Exacto. Hagan valer su talento, hagan valer su tiempo, hagan valer su conocimiento, porque lo que ustedes ponen en las letras, lo que ustedes ponen en las letras es su conocimiento, su vivencia. Y hagan buena música, muchachos, y siempre que hagan buena música no se dejen ver la cara. Sigan haciendo rap. Chicos, una pregunta, por cierto. Por ejemplo, los organizadores cuando ya van a hacer los eventos, ¿cómo es, cómo eligen a los artistas? ¿O los artistas les buscan? ¿Cómo es que se organizan en ese sentido? Prácticamente ellos te escriben, ¿no? ¿Quieres claro, te buscan. De este evento que se va a realizar aquí, en este lugar, tal fecha, no sé si es que puedes acolitar con cuánto es tu show, cuánto cobras, entonces a ellos no se les dice, ¿no? ¿Sabes claro. O sea, pero si ¿sí les dan chance así a otras personas o ya son más como solo conocidos, exacto, los mismos? Yo creo, es que los mismos y los mismos... Sí, pero sí presentan sí. Los mismos y los mismos, sí es verdad, pero o sea, pero eso es lo malo de los organizadores. Algunos cantan gratis, uh-huh. Entonces, entonces a la gente que le, a los organizadores de los eventos, ¿qué les conviene? ¿Qué les conviene? Que ganen no pagar gratis, pues loco. Claro. Y que todos se ganen valore su trabajo y que los manes lucren. Pero los artistas mismos son los que se denigran. Por eso es un llamado de atención, muchachos, no se dejen ver la cara. Cobren por su trabajo, su tiempo no es en vano. Claro. Pónganse en pilas, muchachos, es verdad, sí, porque es igual. El tiempo y su vida es importante. Es valioso, claro. Y de ley un llamado de atención a la gente que está organizando los conciertos, ser un poco sean más conscientes. Humanos. Conscientes. Otras personas. Claro. No, sí. Claro, y buscar. Imagínense, a veces la gente del sur, los organizadores del sur no llaman a la gente del norte, o los organizadores del norte no llaman a los del sur, o cosas así. Y debería, en cambio de ser una separación así, debería haber una unión, o como quien dice, tal vez unirnos todos los raperos, todos los que hacemos música, e ir tal vez al municipio y decir, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos, vamos a tener una cabeza o alguien que organice eventos aquí en Quito. Exacto. Para que nos hagan conocer, para que, o sea, que el rap ecuatoriano salga, porque hay muchas bandas que hacen muy buen rap. O sea, no solo por enaltecer a la falta de respeto, pero sí hay muchas otras bandas ecuatorianas, quiteñas, que hacen buen rap. Sí. Y por culpa de los malos organizadores no sacan, se quedan fuera, no evolucionan. Y obviamente hay raperos que se frustran, hay gente que se frustra y dice, chuta, como talento, no me pagan, no mi trabajo, mi nota es en vano, o sea, cómo voy a seguir haciendo rap. Pero ahí bien también viene la inspiración del rapero, el amor por la arte, música, por el arte, porque el amor por el arte, como dices, o sea, uno no busca el dinero, sino que busca que la música llegue. Ese es el punto. Claro, y también... Es que ahí está la diferencia en que tú buscas que la música llegue a que tú busques fama. Porque... Claro, no, lo que no se busca es la fama, o sea... Eso ya viene por claro, añadir. Claro, el dinero y la fama viene por añadir. Al caso de las personas que regalan sus shows, pues tal vez en realidad lo que busquen es hacer su fama. Conocer más, claro, que más que... Valorar su trabajo, que es lo claro. Que debería hacer. Eso sí es verdad. Sí, no, sí, todo igual se ve cuando están comenzando que la gente no cobra... Uh-huh. A veces no claro. Tiene hasta la autoestima de decir, valorar, yo ¿sabes? Valgo tanto. Claro, claro, el show no, vale o sea, esto y esto. Claro, si sí, tuvieras sí, gente que sea así, estos organizadores no lucraran, ¿cachas? Claro, sí, los conciertos sí, así, tan desorganizados, y ese concierto de la Unión de Hemisferios, la unión fue lo último que hubo. Sí, eso sí. Lastimosamente, qué triste que hayan conciertos de la... Yo estuve personalmente ahí, compartí como con chicos que llegaron de Bogotá acá. Fue increíble ver. Enojadísimos. Gracias a Dios, mira, hay ángeles en el camino de buenas energías, con buenas, con, en realidad personas que dan sin recibir, que tuvieron ellos en el camino para ser ayudados. Pero imagínate tú como artista, como ecuatoriano, que te vayas a un evento, a otro país, y te traten de esa misma manera, no sería justo, ¿me entiendes? Obvio que no es justo. Fue muy duro, fue triste ver cómo les descolaron, literal. O claro, sea, creo que les dieron eso, por pena los últimos 30 minutos. Yo no volví. Fue loco. Y aparte de eso, no... No, pero sí quedamos con algunos de los manes que... Para hacer un evento porque así... Porque de eso también se trata, ¿no? De compartir. Obvio. Son diferentes culturas viendo de otro lado, entonces... Claro, mentalidades, mundos y la música es lo que nos une, pues, mi brother, tú sabes. Claro, conocimientos diferentes siempre se unen y es bueno compartir buenos conocimientos para crecer espiritualmente y conocer y bueno, ayudar en lo que se pueda, ¿no? Si estaban los hermanos colombianos de Colitalia en algo. Sí, claro, sí, claro. Obvio, claro. Bendiciones a todos, si es que nos están viendo. Sí, muchos saludos. No se resientan todos ellos. A los que organizaron ese concierto. No todos somos así. Una crítica constructiva, sí, para que obviamente la gente se ponga pila. Un llamado de atención a todas estas personas que piensan organizar algo, deberían hacerlo con mucho tiempo de anticipación y con un presupuesto tal. Claro. Exacto. Exactamente, o sea, no llegar al momento del té y decir, ay no, qué pena. Me hago el loco. Claro, es que el hecho mismo de pensar en lo que lucrar es lo que no les deja organizarse. Claro. Porque una persona que organiza un evento y lo organiza bien sin pensar en cuánto va a ganar, obviamente va a ser un éxito. Claro, obvio, sí, y son artistas que viajan, o sea, van a otro país y van a decir, no, Ecuador dinero, es fatal. Cacha, de ellos, de su propio dinero vinieron. Invertir, y eso que cambiar pesos a dólares le sale full caro. Bueno, seguimos aquí con la falta de respeto, muchachos, de Radio Ruth. Gracias por estar ahí. Gracias por engancharse a todos. Igual, gracias, tenemos una pregunta para sortear el disco de la falta de respeto. Claro, sí. Únanse para que se ganen el disco. Vamos con música, claro. Pero antes, ¿verdad? Les vamos a decir la pregunta para que se ganen el disco. La pregunta es, ¿cuál fue el primer tema que sacó Los Malditos del Barrio y la falta de respeto? Ahí les vemos a todos los fans conectados. Para los verdaderos fans, a los que le siguen a la falta. Ahí les quiero ver. La gente sí sabe, así que vamos con la música de pilas. Conéctense. Vamos con música. La vida es tu momento, mejor aprovecha el día. Y más cuando tienes pa' y una cría que sonría. Como mamá me lo decía, no va a sentir lo mismo cuando llegue la alegría. Octa poli, sácale el dedo a la policía. Vivo esta vida con mi loca fantasía. Volando bien alto, subo el volumen, el otro tipo los pasos. hasta que ya estén por enrolarla. Hay que fumar, tiene que charburar. Si te acompañan, solo tiene que escupar esta cerrada y decir la verdad con calidad. Preste más atención con lo que traigo del suelo. Preste más atención que traigo humo en el cerebro. Como de la planta este cuerpo y no soy ebrio. Para que mi gente lo realice lo que es bueno. Preste más atención con lo que traigo del suelo. Preste más atención que traigo humo en el cerebro. Como de la planta este cuerpo y no soy ebrio. Para que mi gente le realice lo que es bueno. Es otro día en mi mente yo me vuelo. La planta bendita ha llegado al cerebro. Me da mi inspiración a la muca la contienda. Con todos mis ganas somos de todo nuestro credo. Por eso, hey, no me voy a detener. Aunque los puercos vengan y nos quieran joder. Pues es un puto plan, al nuestro lo van a ver. Babilón va a caer y la ganja florecer. Si no lo quieren ver, nunca lo van a entender. La ganja es la meditación dentro de mi ser. Un ron en la cabeza y me abre los ojos, men. Me los pone muy rojos para que pueda comprender. Cómo me levanta la planta por la mañana. Dices que es mala ya. No te hace nada, entonces dígame, ¿por qué difama eso? A rata le ofende con su falta de respeto. De la buena música, de la falta de respeto. Gracias a los muchachos por haber aceptado nuestra invitación. Igual a toda la gente que está ahí conectada, que está saludando, muchas gracias. Igual estamos ahí receptando un saludo para mi gente de allá de la Mena 2. Un saludo para de corazón para mi pana Carta Flex de allá en Colombia, que nos está visitando y nos está viendo. Bless my friend. Estaremos para pronto aquí en Ecuador. Para Jordan, que está conectado. Mi Mopri, ya saben, mijo. Otro para Kramer, que por ahí me mandan saludos. Uno desde México. Y a toda la people que prende y legaliza la bomba. Sí, la sativa. Realmente estamos escuchando ese temita, ¿no? Que le hace alusión a la ganja, ¿no? Y, a la santa. Y es un tabú, fruto, ¿no? Bendito. Es un tabú en la sociedad todavía. Pero hay gente como ustedes que le cantan a ella, ¿no? ¿Qué opinan sobre la plantita? Uy. Riquito. Meditación de jazz, no entiende. No, no te ha dicho tu mamá, uy, sí. Las madres siempre son. Sí, nos cuidan. No, la verdad sí respeta, ¿cachas? Porque ella no me ha visto mal, así como con otras drogas, ¿cachas? O sea, así llevado o vendiendo. Llevándote las cosas de la casa, como otros manes que se llevan. No, claro, sí, o sea. No, jamás. Yo le hice cachar, es más, yo le dije, mamá, vea, le hace este libro de la plantita con la que yo fumo, el cual no es una droga, le digo, es una planta, es como el fruto de la planta de la manzana, le digo, ¿cuál es el fruto? La manzana. Claro. Digo, entonces esto es el fruto que es el cogollito, lo que... Claro, o como las uvas también, imagínate, ¿cachas? Que de las uvas sale el vino, sí, la gente cuánto lo consume, imagínate, ¿por qué no se puede fumar una planta que se cultiva y nace de la tierra y que es natural? O sea, no se le mete nada, es totalmente como Dios la mandó al mundo, así. Claro, pero hay esas... Eso la creencia de la gente, la gente que está enferma de la mente. La iglesia ha sido eso, la religión ha sido lo que te cierra y lo que no te deja abrir la mente en realidad. Las religiones, sí, es verdad. Lastimosamente. Yo, son tabúes, son creencias. Claro, pero además sí es verdad, las religiones. Influyen bastante, y el sistema, obviamente. El fucking sistema. No, eso es lo que acaba de ley, eso... deberían, ¿por qué en otros países tienen la mente tan abierta de coger y legalizar el fruto bendito? ¿Por qué? ¿Por qué legalizan? Porque se dan cuenta de que no es malo. Porque ustedes, o sea, si fuera malo, lo legalizarían, lo vetarían, lo castigarían, asesinarían a gente por eso, ¿me entiendes? Como antes se hacía, en los 80, en los 90, ¿cuánta gente no fue castigada por injustamente por la cannabis, así? De ley, y no se dan cuenta que cuánta gente no se muere por el maldito alcohol, por el maldito tabaco. Y las drogas legales. Claro, y la gente, ¿cuántas personas? Dígame una persona en la fucking historia que se haya muerto por consumir cannabis. Eso es lo que yo les digo siempre, ¿no? Nadie. Claro, nunca nadie. Ni sobredosis, 20 libros, 20 libras de weed para que te dé una sobredosis de weed. Claro. Para que te dé una sobredosis. Bate, eso te creo. Sí te creo, sí te creo. Sí, es verdad, imagínate, uno también sí fuma y fuma natural bastante, sativa, claro, natural, o sea, uno fuma, pero no es que uno se vuelve loco, ni violento, ni agresivo, ni nada. Al contrario, da, aparte de dar hambre, te da como que más sentimiento para transmitir a tu gente, sí, para meditar, o sea, una meditar, o sea, darte cuenta a veces también de tus errores para poderlo rectificar y claro, seguir adelante. Que te encima contra la ganja porque te produce claro, esas cosas. Y la gente que actúa mal le causa remordimiento en la cabeza y dice, wow, qué chévere mi vida. Sí. Es que lo discierne, lo divide, sí. Te das la posibilidad de dividir. Decía, Maco, me duele la cabeza, full. Digo, mami, hágase un hit, verá cómo le pasa. Sí. Pero te voy a hacer caso, dice el inmediato eso de curar. Es que mira que es negocio. Es que es negocio también eso, porque imagínate que si llegaran a legalizar y conocer al fondo lo que es la marihuana, las farmacéuticas perderían millones de todo el mundo y obviamente imagínate como hizo José Mujica, hizo allá en su país Uruguay. Hizo legalizar, ¿por qué? Por eso mismo, para erradicar la puta, el puto narcotráfico. El puto narcotráfico es la única forma. Claro, el autocultivo de ley. Apoyo esa noción. Eso es el autocultivo. Sí, exactamente. Es que ya no viene puro. Claro. Imagínate consumir una planta muy natural, claro. O sea, que tú mismo coges y le echas tu abono, le das tu fe, le das tu amor. Te cuidas. Le fumas hasta con amor. Y ¿sabes qué? Y las plantas son, o sea, es viva. ¿Sabes qué? Y no cualquiera se mueve con el sol. Sí, es verdad. No cualquiera puede hacer cosechar una planta. Eso es un don, es amor. Claro, cuando una persona coge una planta con mala energía, la planta se muere. Pero se muere todita. No es que solo unas hojas, sino se muere todita, sí. Porque es la energía y eso no se da cuenta la gente, que es una planta de energía, de conocimiento, de sabiduría. Nos hace salir, nos quita esa venda que nos puso el puto sistema. Exacto. Y nos hace dar cuenta de la verdad. Pero no, la gente vive metida en su sistema, la gente estresada, la gente babilónica vive. Lo peor es que ni investigan, lo peor es que solo Eso es verdad. No investigan, no se dan cuenta. Hablan sin saber, hablan sin saber. Lean, otra vez. Eduquen, muchachos. No sean policías. No se lancen a lo fácil. Ahora tienen que dar. Oye, es que todas... Pero de igual manera la educación es todo. La educación es todo. Nosotros decimos que nos falta cultura, estamos equivocados. Nosotros abundamos de cultura, pero nos hace falta la educación. Y todo comienza desde las casas, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Los malditos tabúes vienen arrastrándose eso, pero nosotros tenemos la meta de liberarnos de esas cadenas, muchachos. Obvio. Un ejemplo para las somos de una generación que debemos sobrevivir. Claro, tenemos que liberarnos de esas malditas cadenas, así que nos atan al fucking sistema. ¿Sí? ¿Y cómo logramos eso, muchachos? Disculpen, educándonos y escuchando buena música, sí, transmitiendo el buen mensaje siempre. No, hablando vamos con la a lo mentira. Del autocultivo. No sé si te has dado cuenta que estas personas que autocultivan son como que muy conectadas consigo mismo. O sea, los que en realidad pueden hacerlo, porque como o sea, dijo, no todo el mundo. Sí. Pero no todo. Porque no falta la vecina sapo, el vecino sapo que sí, dice, ¡ah! Y lo peor que son tan hijos del mal que ya reconocen la maldita planta, ¿cachai? Claro. O sea, ni si, claro, o sea. ¿Cómo saben que han de haber fumado algún día? Bueno, obvio, por algo. Claro, pero es que es verdad. O sea, son gente tapiñana, gente mentirosa, gente envidiosa que vive encerrada en su maldito mundo y no se da cuenta que... Es un burbuja. Eso no te hace daño a ti porque yo no te estoy quitando ni dándote no, nada. Exacto, nada. O sea, yo estoy... Es mi vida, claro. O sea, mi mente. O sea, y yo vivo más tranquilo que tú. Tú vives estresado en tu maldito sistema. Eso sí, amargándote la vida. Claro. Mientras sufriendo. Tu marido te cuernea. Ay, Bob Marley decía que cuando fumas ganja ya no quieres ser un empleado, quieres ser el jefe. Claro, exacto. Es que te libera exacto. Del sistema, crece. Te libera del sistema. A eso digo que, o sea, lo tachan tan mal porque saben que perderían mucho dinero, se perdería sola con una planta. Imagínate que todas las personas no tengamos planta, un cultivo. Es una fuente inagotable de riqueza, de energía, de inspiración, de creativa, loco, ¿cachas? No sé, yo le veo así, bro. O sea, sí, claro. Ellos lo ponen yo como pongo, una yo planta. Yo me pongo a pensar, imagínate estos manes, tú qué sabes del man que imagínate Michael Tesla. Tú no qué sabes, ¿cuántos grifos nos habrá fumado ese mapa para crear esa nota? También claro, también imagínate que hasta tú no sabes todas esas mentes maestras que se metían y como en ese tiempo era todo tabú, los manes la han de haber hecho escondidas, pero de igual manera la inspiración, ¿no? Claro, la mente es diferente, ¿no? Claro. Exacto. Marcar las diferencias, destacar de ley. Sí, es un poco verdad, el sí, de la falta de respeto, ¿no? Claro, ese es el mensaje en sí, y no solo de la falta, sino de la cultura rap, de la cultura hip hop, transmitir, trascender, acabar con el maldito sistema. Esa es la cosa. Claro, evolucionar, crecer emocional y conscientemente. No se olviden, muchachos, esa es la buena vibra, esa es la buena fe. Esa es, distribuyendo ahí la buena vibra, ¿no? Claro, llegando a todos los lados del mundo. Esa es. Bueno, seguimos aquí con la falta de respeto, vamos a disfrutar un poco más de su música. Venimos en la parte final también con un poco de la agenda, que nos digan los muchachos igual dónde van a estar estos próximos días. Y bueno, les hablamos un poco de la agenda y cultural. Y la respuesta del sorteo. Ah, sí, vamos a ver quién ha respondido. Si han respondido a la pregunta y se gana el estudio. No creo, muchachos. No creo. ¿Dónde están los fans? Por favor, bochinche, ¿dónde están si los...? Les gusta el bochinche ahí. Sí, ahí sí, en todo. Ya volvemos. Suerte, bless, muchachos. Así bien llevados comenzamos a rapear. Así bien llevados comenzamos a fumar. No nos vamos a parar, les vamos a demostrar. Porque este es verdadero, así que enciende otro más. Porque este está que quema, la llevadera te conecta. Mira cómo suena el humo de conciencia, jugando con tu mente, fumando porros con la gente. Este te estrape y que esto nunca pare. Planta santa, calla planta, es la que baila acá en la esquina de mi casa. Mi cabeza impacta y me destraba para seguir la madrugada, haciendo músicos de ground para mi gente dedicada. Así continúo caminando, plantando por las aceras de mi barrio. El escenario con mis brothers en el parque a diario. Los bebas nunca falta, así que en la vez nos vamos. ¿Qué es lo que piensan? Que no tenemos meta. La ganja es conciencia, tranquilidad, la esencia. La vida en sí, no tengo otra solución. Plata santa, tu aliento me da la inspiración y conclusión. Me da la devoción.